buscando un rumbo, ser socio de esta sociedad. Me puede matar. Soy el que nunca aprendió desde que nació. Queridos amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Aquí estamos arrancando nuevamente otro encuentro más en La Otra Verdad, programa vespertino, como dice el corte, con información y algo de música para acompañarles. En este día número 24 ya estamos entrando y vamos a decir que la penúltima semana, si bien la semana que viene es la última, día lunes estaría terminando el mes de junio. Estamos en el 175, centésimo, septuagésimo, quinto día del año en el calendario gregoriano. En horas de la mañana recordábamos que hoy está cumpliendo años Lionel Messi, Juan Román Riquelme. Se recuerda también al Sosal Criollo y a Rodrigo Bueno, el cantante de Cuarteto, el Potro, quienes un día como hoy fallecieron producto de un accidente. Comienza a caer la tarde, una tarde con cielo despejado, por lo menos aquí en lo que es la ciudad de Gálvez. La temperatura escaló hasta los 16 grados, más de esto no pidan, señoras y señores. Desde este momento comienza a descender la temperatura, la humedad 28%, la presión 1010.9 medidas en hectopascales. El viento viene soplando del sector norte, un viento que nos acompañó a lo largo de toda esta jornada a una velocidad de 30 kilómetros por hora. Igual descendió, estaba más fuerte, pero no llegó a 90. Bueno, el panorama, los títulos desarrollados por la agencia Farco, escuchamos. Informativo Farco. Comer la mejor carne del mundo, tomar un buen vino, disfrutar de noches de risas admirando el cielo, conectar con nuestro lado más original, sentir estas experiencias únicas. La Pampa, el destino original. Conocela. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la otras orden. Voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez, les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, nuestra segunda edición de hoy martes 24 de junio de 2025. Comenzamos en Córdoba porque allí hay gran preocupación por la situación que atraviesa uno de los bastiones de la economía de esa provincia, la industria, que sufre caída de ventas, pérdidas de puestos de trabajo y también cierre de fábricas. Tenemos el informe de nuestra compañera Emilia Calderón desde la radio comunitaria La Ranchada. Hola a toda la audiencia de las radios comunitarias y del informativo Farco. Preocupa en Córdoba el informe de la Unión Industrial Argentina que encendió las alarmas en el sector metalúrgico de nuestro país. El 11,4% de las empresas abandonó las exportaciones durante la primera mitad de 2025. En el último año y medio, el sector sufrió la baja de 15.000 fuentes de trabajo al anunciado cierre de Nissan en Córdoba. Ahora se le sumó Scania en Tucumán. Entre los industriales, más del 40% informó una baja en su nivel de ventas y el 20% realizó despidos. Rubén Urbano, secretario general de la UOM Seccional Córdoba, advirtió sobre la difícil situación que se vive en la provincia. La situación en Córdoba no es igual a lo que es la situación de todos los trabajadores y trabajadoras metalúrgicas del país. Ante una situación que vivimos todos en Argentina, de la desindustrialización que ha habido en todo el país. Tenemos a un presidente que no está en la agenda de la industria, que no está en los problemas de la industria, ni mucho menos está en los problemas de defender la industria. Tenemos acá en la provincia de Córdoba nuestro gobernador que sí defiende a capa y espada del campo, que no me parece que esté mal, pero se olvida de que Córdoba es industrial. También evidentemente que hasta los ciudadanos, los trabajadores industriales son los que lo han votado y que lo han llevado a que sea gobernador. Porque digo, no se pone en frente de estos reclamos que venimos haciendo permanentemente, y cuando está a nivel nacional se reclama únicamente para que le quiten la retención del campo. Cuando acá hay un montón de fábricas que tienden a cerrarse, tienen muy poco trabajo, y de que si esto no cambia en los próximos días, en los próximos meses, evidentemente que vamos a ver una Córdoba prácticamente sin industria. El contexto económico agrava la situación con trabajadores metalúrgicos bajo la línea de la pobreza. La caída de la actividad industrial, suspensiones y despidos empeoran la situación, mientras desde el gremio denuncian la reticencia de las empresas a reconocer incrementos salariales acordes a la inflación. Informó Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba. Vamos ahora a San Juan, porque allí, como en otras provincias de Cuyo, preocupa la reforma que impulsa el gobierno en el Estratégico Instituto Nacional del Agua, que brinda información clave para conocer el estado de ese recurso tan escaso en esa región de nuestro país. Nos lo cuenta nuestro compañero Guillermo Romero desde la radio comunitaria La Lechuza. Crece la preocupación por el futuro del Instituto Nacional del Agua, un organismo descentralizado que lleva más de 50 años desempeñando un papel fundamental en la investigación, el desarrollo y la preservación de los recursos hídricos en Argentina. Después de que el gobierno nacional, liderado por Javier Milei, solicitara al subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, doctor Andrés Rodríguez, un proceso de achicamiento y reestructuración del instituto. Romina Batistela es investigadora del Instituto Nacional del Agua Regional San Juan y nos comentó al respecto. Nosotros estamos protegidos por la ley bases hasta julio, ¿no? Que era una de las cuestiones que no podía disolverse. Pero en ningún momento habla de la transformación. Esta transformación, por supuesto, puede llegar a implicar muchas cuestiones. Y bueno, y finalmente ha salido el decreto, donde somos actualmente, sin demasiada información, porque no tenemos demasiada información al respecto, es que en vez de ser un instituto con un organismo descentralizado, que es lo que éramos, con autonomía financiera, somos una unidad organizativa dentro de la Secretaría de Obra Pública dentro del Ministerio de Economía. Esa es la reestructuración que hemos sufrido. La reestructuración que está llevando a cabo el Gobierno Nacional incluye la posible transferencia de los centros regionales a las provincias, lo que genera temor entre los trabajadores y trabajadoras, porque esos traspasos significan poner en duda la continuidad de sus investigaciones y la independencia de la institución. Para mí las consecuencias van a ser graves, porque justamente la información de la cual se genera anualmente a partir del INAH es información que los gobiernos necesitan. No solamente te estoy hablando de acá de San Juan, de Mendoza, de San Luis, de La Rioja, o sea, de toda la región del Árido. Entonces, esa información, si vos ya dejás de disponer, o de la gente capacitada para hacerlo, porque no es algo que tengas varios lugares donde se haga. O sea, no hay otro grupo que investigue sobre agua subterránea, ni sobre balances hídricos de cuenca, ni las cuestiones a nivel de cuenca. La importancia de esta cuestión acá es que una empresa privada no tiene interés en estudiar los recursos hídricos de toda la provincia. O sea, eso lo hace un instituto nacional, eso lo hace un organismo que sea del Estado. No lo va a hacer una empresa privada. La empresa privada tiene su interés particular en su propiedad, en su zona de interés. Y no hay una empresa que estudie lo que hacemos nosotros a este nivel, ¿no? A nivel regional. Reportó por el informativo Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria La Lechuza, en la provincia de San Juan. Kicillof aseguró que hoy, en términos prácticos, no hay Estado Nacional. Así lo expresó durante un acto en la localidad bonaerense de Puan, donde apuntó a la falta de respuestas a los problemas concretos de parte del gobierno de Milei y a lo que se juega en las elecciones de este año. Esto decía el gobernador bonaerense. Les pido que pensemos un poco, porque te dicen todo se resuelve por privado. Sálvese quien pueda, hay que destruir al Estado. Y repito, hoy yo, en términos prácticos, no tengo un Estado Nacional, no hay. Llamás porque se rompió una ruta, jodete. Sí te atienden el teléfono, porque echaron a 140 funcionarios. Pues nadie quiere poner la firma. No saben hacer nada y no les interesa. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Le ha pasado a los intendentes. Cuando tienen obra con Nación, cambió el gobierno, vino Milei, no hay con quién hablar. No hay con quién hablar, no están. Están en otra, están colocando deuda, están en la timba, pero los problemas, cierra una fuente de trabajo y no hay nadie del gobierno nacional, festejan porque dicen si cerró y si lo despidieron es porque era un vago y un ineficiente y un ñoqui, y que se reconvierta, que trabaje de otra cosa. ¿De qué va a trabajar? ¿Qué vamos a hacer en nuestra provincia? Entonces no hay plata, es selectivo, y no hay plata para uno, hay plata para otro. Y a mí me parece que en estas elecciones vamos a discutir eso. Porque ya avisaron, ¿eh? Si votan masivamente por Milei, quiere decir que no quieren Estado, no quieren salud pública, no quieren educación pública, no quieren seguridad pública, no quieren que las rutas se hagan. Y justamente estas declaraciones del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se dan en la misma jornada en la que el gobierno nacional publicó que vetó la ley que declaró la emergencia por la inundación en Bahía Blanca, una ley que destinaba recursos especiales frente a esa catástrofe que vivió esa localidad bonaerense. El gobierno nacional se endeuda con la promesa de ampliar el alcance de la tarjeta alimentar. Desde la UTEP aseguran que el anuncio no es ni una curita para el problema. Nos informa nuestro compañero Pablo Martínez desde Radio Aijuna. Entre pirotecnia y desigualdad, el gobierno festeja un PBI en alza donde destacan las ganancias de la patria financiera. Veta el decreto de asistencia nacional a los damnificados por las inundaciones en Bahía Blanca y anuncia un futuro préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina, el CAF, por 300 millones de dólares para reforzar la asistencia de la tarjeta alimentaria. Anuncios de 24 horas. Radio Aijuna dialogó con Nicolás Caropresi, integrante de la mesa ejecutiva de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, UTEP. Dijo que este modelo de desigualdad se sostiene con la falopa del préstamo. La otra vez que había fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, usaron los fondos que tenían que haber sido destinados para políticas sociales, de acompañamiento social y de contención social, lo terminaron utilizando para las discusiones de los bonos y para mantener el superávit fiscal y qué sé yo. Entonces, a veces creo que esos anuncios son más el poncho que le ponen a la guita que están rascando de donde sea para mantener un modelo que no se sostiene si no es por la falopa del préstamo. No están llevando adelante ninguna política de acompañamiento en ese sentido. El préstamo busca sostener la cobertura del 95% de la canasta básica a 4 millones de personas y una de las modificaciones es la ampliación del rango etario que se extenderá para niños y adolescentes hasta los 17 años. Caropresi dice que la situación diaria de los trabajadores y trabajadoras es lo que no puede ocultar el gobierno con el relato de la inflación. No es ni una curita frente a la promesa de la inflación acercándose a cero o a uno o en esa discusión de uno, dos, tres, qué sé yo. No es que están solucionando un problema, sino que están pisándole la cabeza a los trabajadores y a las trabajadoras. Y esto quiere decir el alquiler, los servicios, el transporte, el celular, la internet, lo que es los gastos de los primeros 15 días del mes. Después lo que te queda para la comida es prácticamente nada. Por eso pasa que hay muchos trabajadores con empleo formal que muchas veces van a retirar un tupper de comida en las ollas que todavía están funcionando. Según lo establece el decreto, el financiamiento tendrá un plazo total de 15 años con un periodo de gracia de 36 meses, ambos contados desde la fecha de entrada en vigencia del contrato. El proyecto probablemente sea aprobado en julio por el directorio del banco. Les contamos desde Radio Aijuna para el informativo Farco. Información de fútbol ahora en el Noticiero Nacional de Farco, porque avanzan los acuerdos para jugar la finalísima entre Argentina, último campeón de América, y España, último campeón de Europa. Recordemos que Argentina ya le ganó esta copa a Italia. Nos lo cuenta Iván Alday. Los presidentes de la Federación Española y la AFA se pusieron de acuerdo. La finalísima entre España y Argentina será antes del Mundial. Todavía queda por definir la sede. Según marcó el mandamás de la Federación Española, destacando la cordialidad de la Asociación del Fútbol Argentino, en el último congreso de la FIFA en Paraguay, que tuvo lugar en mayo, se llevó a cabo una reunión entre los dirigentes de la AFA y la Federación Española de Fútbol, junto a la Conmebol y la UEFA, para coordinar el próximo cruce entre el campeón de la Copa América y la Eurocopa. En ese encuentro no definieron una sede ni fecha, pero sí está claro que el duelo no será ni en Europa ni en Sudamérica, y se llevaría a cabo en Estados Unidos, una de las sedes del Mundial 2026. Un reporte para Farco, de Iván Alday, desde Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En San Pedro, provincia de Buenos Aires, escuchamos el informativo Farco por Radio La Correntada 92.7. Hasta aquí llegamos con informativo Farco por hoy, martes 24 de junio de 2025. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana. Que tengan buen resto del día. Chau. Hasta aquí presentamos informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio informativo Farco. Credinauta. Eduardo también. Y Luis y Mercedes. Somos la primer radio comunitaria de la región. La radio de los trabajadores municipales y comunales. La radio de la comunidad. Somos SOEM. FM Comunitaria. Gálvez, Santa Fe.